en Buenaventura. ¿Usted asiste mucho al círculo social de Buenaventura? Sí, yo asisto. Yo almorzar y comer y tomo refresco y agua y lo que me brinden. Me han dado arroz, pollo y cuando hay frijoles y bonitas de lo que hay.